A ver, intentando por ahí, así bien rápido, tomando algunas cosas, ¿no? ¿Esto lo va a escuchar el obispo? ¿Al obispo? Espacios laborales, espacios pastorales, sobre todo espacios educativos, espacios vinculados al trabajo con jóvenes en distintas instancias y propuestas, espacios también de militancia, ¿no? De diverso tono y forma. En la medida que se compartía esto, pero también se fue viendo, ¿no? Los puntos de contacto, se iban trazando puntos en común, encuentros, tenían encuentros, ¿no? Acá parece que hay una, por lo menos a mí, ¿no? Una pregunta que es interesante, o por lo menos a mí me resonó con más fuerza, que es esta cuestión, ¿no? ¿Cuáles son, en medio de esto, en medio de nuestros puntos en común y en medio de lo que venimos haciendo, ¿no? Y de cara a eso, y para eso, ¿cuáles son esos elementos, ¿no? que podemos incorporar? Que hemos podido ver, identificar, reconocer, para pensar, ¿sí? Un pensar obviamente que de este trayecto que han venido haciendo, seguro ya sabemos que no es un pensar, digamos, un ejercicio intelectual, ¿no? Sino que en el marco de la teología de la liberación y de una militancia comprometida, militancia cristiana o sociopolítica comprometida, sabemos que el pensar no está, digamos, desgarrado ni es un ejercicio autónomo de la acción, de la práctica. Pero, ¿cuáles son esos elementos que podemos identificar como aportes, ¿no? Como novedades para pensar actuar en la realidad social, política y religiosa en las que estamos y de cara a la especificidad de lo local, ¿no? De lo que pasa en nuestra ciudad, en nuestro barrio, ¿no? Entonces ahí hay algo interesante, porque tuvimos un seminario de teología de la liberación, básicamente, ¿no? Tratando de pensar también la teología de la liberación como una interfase, digamos, bien puntual, concreta, entre religión, política y sociedad, pero fue teología de la liberación, ¿no? Entonces, por ahí yo pensaba la pregunta, puesta en estos términos, en términos de la teología de la liberación, podría ser, bueno, ¿qué nos brinda hoy la teología de la liberación? ¿No? Digo, el seminario este intentó transitar eso y lo hizo, y con aportes muy, muy significativos, ¿no? Podríamos decir, bueno, hoy, ¿no? ¿Cuáles son esos nuevos elementos que nos da la teología de la liberación, ¿no? Para pensar nuestra realidad social, política y religiosa, ¿no? Y pensando la teología en términos también amplios, ¿no? Sabemos que la teología tiene diversas modalidades, diversas formas, ¿no? Desde la pulcra y fría academia, ¿no? Hasta el cálido, digamos, salón comunitario, en el barrio, en la capilla o acá, ¿no? Este tipo de instancias que nos damos y nos generamos. Pero bueno, la producción teológica hoy, ¿qué es lo que nos da? ¿Qué es lo que nos da? Primero hacernos esa pregunta. Si nos da algo la teología de liberación, si eso que nos da, podríamos decir, a ver, es suficiente, ¿no? Si realmente está a la altura de nuestras necesidades, reclamos, expectativas que descubrimos y que vamos sintiendo en la medida en que vamos construyendo, ¿no? Con lo que hacemos, con nuestras prácticas, con nuestras reflexiones, ¿no? Entonces, primero, pensar en qué nos da, qué hay hoy en la teología de la liberación que podemos intuir como elemento nuevo que nos siga aportando para pensar esto, ¿no? ¿Sí? En los lugares donde nos encontramos, desde lo que hacemos, ¿no? Y después, bueno, si lo que nos da es suficiente, ¿no? Nos aporta, nos suma, nos ilumina, nos moviliza. Una de las cosas que salió, por lo menos en dos grupos, fue el tema de la movilización, ¿no? Bueno, hoy en día la teología de la liberación, diríamos, bueno, ¿hacia dónde nos moviliza? ¿no? Digo, ¿qué por ahí horizontes nos plantea? Si nos encanta, y en sentido de entusiasmo, ¿no? Porque por lo que hemos visto, bueno, la película documental En Regreso por Tino Olmos también lo refleja de un modo muy, muy fuerte, ¿no? La teología de la liberación como reflexión de una práctica en un contexto particular, que fue la iglesia y la militancia cristiana de los 60, los 70, fue, digamos, muy movilizadora y muy dadora de sentido y muy encantadora para muchos grupos, ¿sí? Y personas que decidieron darle una dirección a su vida, ¿sí? En una coyuntura particular, ¿no? Que no es la de hoy. Por más que claramente, como también en algún grupo salió, podamos encontrar lo que vos llama estos isomorfismos estructurales, dice él, ¿no? Estas similitudes en las relaciones o en las dialécticas por ahí sociales fundamentales que cortan y que marcan la sociedad, ¿no? Pero digo, claramente el contexto, ¿sí? No es el mismo hoy, ¿sí? Año 2011, que el contexto de origen de la teología de la liberación. Y tengo que pensar que la teología de la liberación, digamos, por definición, y en realidad esto que digo sobre la teología de la liberación es sobre toda la teología, solo que capaz el gran aporte de la teología de la liberación es que lo hizo explícito, lo hizo evidente y lo asumió en el quehacer teológico. Digo que la teología de la liberación es una teología contextual, ¿no? ¿Qué decimos? Contextual, en el sentido de que surge, brota, nace, se hace a partir del contexto sociopolítico, económico, de la realidad y de diversos contextos, ¿no? Y de diversos contextos. Entonces, entiendo, así como por ahí como hipótesis o como algo simplemente para pensar juntos en voz alta, tendríamos que preguntarnos tal vez en qué medida las teologías de la liberación, ¿no? Surgidas allá por los 70 y los 70, pueden seguir aportándonos nuevos elementos. O por ahí, qué cosas, ¿sí? De nuestra realidad religiosa, social y política precisan tal vez otros elementos que o no encontramos, ¿sí? En la teología de la liberación, digamos, en los padres de la teología de la liberación, ¿no? Por llamarlo de algún modo, en los clásicos, ¿no? Latinoamericanos, asiáticos, africanos, argentinos, ¿no? Porque la teología de la liberación fue, digamos, un movimiento teológico latinoamericano, pero también que trascendió, ¿no? La América Latina. Entonces digo, ahí hay una cuestión importante, me parece, para ver, ¿no? ¿En qué medida la teología de la liberación hoy nos da elementos para pensar la realidad, ¿sí? Y es importante para mí, en la teología de la liberación, tener presente una cuestión que la señaló, en un grupo se nombró Juan Luis II, ¿no? Juan Luis II fue un teólogo jesuita, uruguayo, ya fallecido, un gran teólogo, que hablaba de la liberación de la teología. Él decía, bueno, no solamente, digamos, hay que hacer teología de la liberación, sino que hay que liberar a la teología, ¿no? Y la liberación de la teología como una especie de ejercicio crítico de sospecha permanente, ¿sí? Que tenemos que tener sobre los discursos teológicos, ¿no? Y no para buscar lo que no hay, sino sobre todo para ver si lo que hay sigue alimentando y sigue siendo generadora de prácticas y de transformaciones en lo que hacemos, ¿no? Entonces la liberación de la teología en realidad es la liberación, diríamos, de todo discurso, ¿no? Porque la teología no deja de ser un discurso, ¿sí? Un discurso religioso que surge de una práctica, etc. Hay teologías que son más, si quieren, desencarnadas que otras, ¿no? Algunas que son más etéreas, otras, digamos, que tienen, que incorporan mucho más en su discurso en la vida, dicho de modo así genérico y amplio, pero no tenemos que dejar de poner, digamos, ejercer una saludable sospecha, ¿no? A ver si lo que hay, bueno, nos sigue nutriendo. Y si no llega a ser suficiente, ¿cómo lo inventamos, digamos, no? Digo, ¿cómo lo desarrollamos? ¿Cómo lo hacemos juntos? ¿Cómo lo buscamos? Creo que es otra pregunta. Y que es una pregunta y que es legítima en el marco de la teología de la liberación, ¿no? Porque ustedes saben también que lo han charlado, lo han venido conversando. que la teología de la liberación, entre digamos, sus características, por decir de algún modo, es una teología que se cocina, digamos, de a muchos, ¿no? Donde varios ponemos nuestro ingrediente y es algo que se hace comunitariamente, dicho de otro modo, ¿no? No es el producto de un iluminado, ¿no? Que, bueno, que tiene una gran biblioteca detrás, una gran base de información, que junta y colecciona citas y se les ocurren ideas brillantes y decide publicarlas, sino que es producto de la verbalización de una experiencia comunitaria, ¿no? De una experiencia comunitaria que sobre todo busca en la realización del reino de Dios. Históricamente se traduce en la búsqueda de la justicia y de la liberación, ¿no? Básicamente eso. Entonces, digo, ¿qué hay hoy en la teología de la liberación? Si lo que hay es suficiente o no, y si no nos resulta suficiente, ¿cómo lo inventamos? ¿No? Sería un poco también la pregunta. Lo que sea bueno, obviamente, abrevar en los logros, en esos puntos que son fecundos, que son motivadores, que nos siguen animando, que nos siguen encantando, que nos siguen haciendo avanzar, pero también teniendo presente, vuelvo a lo del inicio, ¿no? Lo de la coyuntura, a ver, bueno, a tiempos nuevos, a contextos nuevos, bueno, también teologías nuevas, diríamos, ¿no? De algún modo. De hecho, la teología de la liberación, podemos identificar, bueno, cuando, creo que lo de hoy era algo así como actualidad, ¿no? También, bueno, ¿qué hay hoy en la teología de la liberación que por ahí nos ayuda? Bueno, hay varias cosas, ¿sí? Hay muchas cosas. Y de acuerdo a la diversidad de prácticas que tenemos, algunas muy vinculadas a la cuestión por ahí más de gestión política, si quieren, algunas más vinculadas a la inserción partidaria, algunas más vinculadas a la militancia social, o más de base, algunas más vinculadas a lo educativo, el trabajo con jóvenes, algunas más vinculadas a todo el trabajo de género, ¿no? Digo, bueno, tenemos, creo yo, algunas pistas, ¿no? Para poder avanzar, me parece, a modo de abrevar, ¿no? Algunas cosas. Yo abrevaré claro para que después lo chupen y lo vean, ¿no? Pero, por ejemplo, digo, la teología de la liberación, el sujeto de la teología de la liberación, ¿quién es, básicamente? El sujeto, el pobre, los pobres, ¿no? Los pobres, los pobres tomaron visibilidad como sujeto teológico, ¿sí? Con la teología de la liberación, ¿no es cierto? Pero la teología de la liberación, en base también a los distintos contextos, a las realidades emergentes, ¿no? Fue poniéndole también rostros concretos, digamos, ¿no? Al pobre o a los pobres, ¿no? Entonces, encontramos todo un desarrollo, por ejemplo, lo que es la teología de la liberación en la perspectiva de la teología india, ¿no? Esto es algo que se ha dado mucho, sobre todo, por ejemplo, en los pueblos andinos, en los pueblos de Mesoamérica, en Centroamérica, ¿no? Hay muchos teólogos, digamos, que, digo, sobre todo a raíz de su trabajo, toma, esto ni siquiera anda pasando para que circule, de su trabajo pastoral, de acompañar comunidades indígenas, ¿sí? Leyendo también la propia historia de esos pueblos en América Latina, ¿no? Vieron la necesidad de desarrollar una teología de la liberación, ¿sí? Para los pueblos originarios de América Latina, ¿no? Una teología de la liberación que al principio, por lo menos en el primer momento, no incorporó, digamos, ¿no? Al sujeto, ¿sí? De los pueblos originarios para ver, bueno, de qué modo, ¿no? Pensar teológicamente. Pero sin embargo, bueno, hay últimamente todo un desarrollo, ¿no? Bastante, bastante fecundo de la teología indígena, ¿no? Después, otra cuestión que también se viene reflexionando bastante en la teología de la liberación es la cuestión de la interculturalidad, ¿sí? De la interculturalidad. Ahí hay un autor, un teólogo cubano que vive en Alemania, Raúl Fornebel Tancourt, ¿sí? que él habla de la necesidad de pasar, por ahí ustedes a los que tienen algún trayecto más de militancia cristiana, ¿les suena esto de la inculturación? ¿Les suena la necesidad de inculturar, ¿no? El Evangelio de uno de poner, ¿sí?, en lenguajes, en signos, en gestos, en modalidades accesibles, diríamos, significativas para los distintos actores, el anuncio del Evangelio, ¿no? Ahora, dice, más que hablar de inculturación, lo cual supone siempre una relación, o por lo menos tiene el peligro constante de la relación más vertical, impositiva y en última instancia colonizadora, tenemos que pensar más un cristianismo en clave intercultural, ¿no? Intercultural. Es decir, un diálogo en pie de igualdad, ¿no? Y un diálogo intercultural que le exige a la Iglesia, la misión de la Iglesia, dice Forné Betancourt, más que hablar de una misión, ¿sí?, la Iglesia y la misión, dice que la Iglesia, más que desarrollar una misión, lo que tiene que hacer es una dimisión, ¿sí?, es decir, una renuncia, digo, claro, porque una institución con tantos privilegios acumulados durante tantos siglos jamás puede hablar en pie de igualdad. Entonces, más bien la Iglesia lo que tendría que hacer es dimitir, o sea, a modo de renuncia, para ponerse, ¿no?, en una horizontalidad realmente simétrica, digamos, al mismo nivel. Lo que la Iglesia tiene que hacer es dimitir, ¿sí? Es un llamado a la dimisión más que a la misión, ¿no?, para ponerse en pie de igualdad con los distintos actores, ¿sí?, y grupos y sujetos de la vida de nuestras sociedades, ¿no? Entonces, ahí hay otra cuestión que también, si quieren, toca mucho, bueno, y centralmente, y el nervio de eso son las relaciones Iglesia-Estado, por ejemplo, ¿no?, concretas, y cómo, bueno, a lo largo de los años se fue cristalizando en distintas leyes, ¿no?, y bueno, instituciones, digamos, que sostienen una relación asimétrica entre, por ejemplo, la Iglesia Católica y los otros cultos o los no creyentes, ¿no? Entonces, ahí hay otra línea, digamos, como para pensar y para reflexionar, ¿sí?, como elemento nuevo que nos ayuda a pensar también la realidad social, política y religiosa hoy de la teología de la liberación. El otro punto también que es interesante es toda la cuestión de género, ¿no?, en la teología feminista, o teología mujerista, como dicen algunas autoras norteamericanas, ¿no? Por supuesto, surgida a caballo del movimiento feminista, muchas mujeres, ¿sí?, nos recordaron, ¿sí?, a los hombres, a los varones, ¿sí?, nos hicieron ver la raíz y la impostación y la impronta androcéntrica, patriarcal, con la que se ha transmitido el mensaje cristiano a lo largo de los siglos, ¿no? Entonces creo que toda la reflexión de muchas mujeres, ¿sí?, hay muchas brasileras, ese es el caso de Ivonne Guevara, ¿no?, una teóloga brasilera, ¿sí?, que sigue también, sobre todo a muchas norteamericanas, ¿no?, teniendo presente esta cuestión, ¿no?, que una teóloga, Mary Daly, decía, si Dios es varón, entonces el varón es Dios, digamos, ¿no? Si Dios es varón, el varón es Dios, decía Mary Daly. Una frase más provocadora para hacernos ver este fenómeno bien, bien real de la impronta que se manifiesta no solamente a nivel discursivo, sino y fundamentalmente en la gestión del poder institucional, digamos, ¿no?, en el caso de la Iglesia. Entonces, bueno, acá digo, hay toda una corriente muy interesante, que por ahí los quienes están trabajando, participando en los grupos más de género pueden abrevar con mucha fecundidad. Después está la otra corriente de la teología de la liberación, que por ahí hoy nos puede seguir ayudando a pensar o aportar algunos elementos nuevos, que es la teología de la liberación en clave del diálogo interreligioso, ¿no?, que toca lo que les comentaba yo antes de Forné Betancourt, del diálogo intercultural, ¿no?, porque religiones y culturas, digamos, todo diálogo interreligioso también es un diálogo, y sobre todo es un diálogo intercultural, digamos, ¿no? Toda la perspectiva del diálogo interreligioso, ¿no?, que cada vez, y sobre todo en América Latina, es más evidente y más sensible y visible la multiplicidad o el tapiz multicolor que hay en las diversas formas de creer, ¿no?, que nos que nos invita a mirar en los fenómenos religiosos de un modo amplio y no desde un monocentrismo, digamos, católico, ¿sí? Sino descubrirnos parte de un arco mucho más amplio, ¿no? Y por otro lado, y acá hay un... Esto también ha tomado mucha fuerza, y los teólogos de la liberación, bueno, él fue uno de los pioneros, ustedes ya saben toda la problemática de los bienes comunes, ¿sí? La problemática ecológica, la tierra, el territorio. Leonardo Boff tiene ese librito que es así como un clásico, digamos, Grito de la Tierra, Grito de los Pobres, ¿no? Donde, bueno, sobre todo parte de una concepción holística, digamos, una antropología, una concepción del hombre como sujeto en el mundo, ¿sí? Y también una, digamos, una comprensión de digamos, una mirada, digamos, no es la ecología de salvemos la ballena franca austral, lo cual está bien y necesita también sus militantes, ¿no? Pero es una ecología que reconoce que las principales, digamos, víctimas de los problemas ambientales son los pobres, digamos, ¿no? Los que viven en las riberas de los ríos, donde se ponen la industria en general, ¿no? Desecha en sus efluentes más contaminantes, bueno, son los pobres, ¿no? El problema también de la vivienda, del territorio, del agua. Bueno, toda una línea de reflexión, digamos, de la teología de la liberación que dialogó con la problemática ecológica, que también surge así como un aporte nuevo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos pistas, ¿sí? Pero no son más que eso, obviamente, de cara a nuestras prácticas, ¿sí? También hay cosas que tenemos que inventar, seguramente, ¿no? Hay mucho por construir y por crear, sin por ahí apelar a recetas preestablecidas, pero sí tal vez mirando algunas cosas que nos pueden ayudar a crear. Entonces, no sé si vos, Tony, tranquilo. Si alguien quiere hacer un aporte también. Yo tengo preguntas. A ver si puedo responder. No, porque esta cuestión nunca se terminó de definir en el seminario, o sí, pero naturalmente, la posición de esta teología respecto a la teología oficial, respecto a la institución, digamos. Nos salimos para pensar, pero nos volvemos a poner bajo el mando del obispo. ¿Viste esta cosa que le pasó a Lutero? Me parece que 500 años después, Lutero no se quería ir de la iglesia. En realidad quería cambiar algunas prácticas y otra vez, 500 años después, nos encontramos con las mismas cuestiones, ¿no? Es decir, esto que me dan cocinado no es lo que me sirve, no es lo que, esta institución que se me presenta no me contiene, no me representa, me siento a disgusto. Los sacramentos vacíos de contenido, ¿no? Vas a un bautismo y parece una romería donde la gente tiene que cumplir con el sacramento rápidamente porque se tiene que ir a la fiesta. Probablemente nosotros que nos metamos acá recibimos una formación muy cuadradita, como lo dijo el San José, donde las cosas se generan de una determinada manera. ¿Cómo se para con la liberación respecto de la institución, del Papa, de los obispos, de la estructura? En los 70 no se animó a salirse. En que se salía de cura, por ejemplo. Se iba. Pero después se iba a todos los de la iglesia. Esta es la pregunta, ¿no? No te ayuda. Sí, bueno, no, a ver. Yo digo, pero hablaba de esa cosa. Sí, a ver, la cuestión de lo institucional, en el sentido del gobierno así jerárquico, digamos, de la Iglesia, claramente hay una intervención teológica pública de la Iglesia que vemos dicho por ahí rápidamente, bueno, cuando un obispo dice algo, ¿no? Cuando hay algún pronunciamiento, algún documento que quizás es público también y que, bueno, muchas veces se presenta públicamente en conferencias de prensa, etcétera, ¿no? La teología de la liberación, digamos, me parece que yo creo, ¿no?, que tiene que quedar la disputa pública por el sentido, digamos, ¿no?, de los discursos. Por ejemplo, hace muy poco, ¿sí?, sobre todo con las cuestiones, por ejemplo, de educación sexual, ¿no?, sexualidad, ¿sí?, en general, la Iglesia, cuando digo la Iglesia, ahora digo algunos obispos, ¿no?, salían a decir o avalar el bloquear la discusión de algunos proyectos, ¿no?, ya sea de vinculados sobre todo a educación sexual, interrupción voluntaria del embarazo, salud reproductiva, digamos, ¿no? En general los obispos salían a bloquear ese tipo de discusiones apelando, por ejemplo, al sentimiento, ¿no?, cristiano del pueblo, ¿no? Pero cuando uno, digamos, rasca un poquito en ese sentimiento cristiano del pueblo, ustedes saben que en el 2008 se hizo una encuesta nacional, ¿no?, sobre creencias y actitudes religiosas, ¿sí?, donde se recabó información muy importante de los creyentes sobre diversos temas, entre ellos sexualidad. Y uno se sorprende, ¿no?, al ver cómo la mayoría de... Y esto no es un tema de la teología de la liberación, sino el sentir, digamos, más común de los fieles, cómo la gran mayoría de los creyentes o está a favor de la interrupción voluntaria del embarazo en determinadas condiciones, o está amplísimamente a favor en la educación sexual, en los colegios, por ejemplo, o ve con ojos de una mirada positiva sobre las relaciones sexuales. Digo, tomé un tema, ¿no? Pero esto, digo, no es una cuestión de la teología de la liberación, sino del discurso general o del sentir general de los creyentes, ¿no? Ahí, digamos, hay una clara también construcción del poder por parte de la Iglesia, ¿no? Por parte de la Iglesia. Y una apelación a un mito, que es el mito, digamos, de la nación católica, ¿no? Que si bien en algún momento por ahí de nuestra historia ese mito era más legible y tuvo sus instituciones y sus actores, ¿no?, más fuertes, creo que hay una disolución, por lo menos en nuestros días, de ese fenómeno, ¿no? Ese fenómeno. Y la teología de la liberación, yo creo que hoy tiene, lo que veo yo, ¿no?, como más posibilidades, por lo menos de apelar y de conectar con el sentir, digamos, más amplio, por decir de algún modo, de muchos cristianos. Es decir, quiero decir, la teología de la liberación no es solamente una teología de la revolución, una teología, digamos, uso una imagen, una caricatura, ¿no?, una teología de la trinchera, ¿no?, sino que es una teología que, creo yo, hoy está llamada también a dar la disputa pública por el sentido de muchas cosas que aparecen como naturalizadas en el discurso, tal vez, de los obispos, ¿no?, o de la Iglesia así en general. Yo, a ver, intuyo hoy también será otro fenómeno, ¿no?, que hay más teólogos por ahí laicos, ¿no?, que antes eran tal vez más teólogos clérigos, ¿no? Entonces por ahí los laicos tenemos un poco más de soga, ¿no?, para ejercer tal vez la palabra pública con menos temor, tal vez, porque nuestros vínculos institucionales son más livianos, digamos, ¿no? Por ahí que algunos no, pero bueno, pero se supone eso, ¿no? Yo, se me ocurre eso, no sé vos, Tony. Sí, yo creo que hay como distintos niveles también en la disputa, ¿no? Es decir, ustedes nos han escuchado en estos días también tener miradas distintas sobre el tema, ¿no? Algunas más radicales en las miradas, otras no tanto. Me parece que coincido con Ezequiel en el tema de que hoy la gran disputa es la disputa cultural, en definitiva, es decir, ¿Quién le da valor a los símbolos y también a los símbolos religiosos? ¿No? ¿Quién le da el sentido? ¿Si se lo da la teología oficial, digamos, o se lo da otra teología? ¿No? Y vuelvo a recalcar lo que pasó el año que pasaba el matrimonio igualitario, que también dentro de tuvo esa disputa. Algunos la viven desde dentro de la institución, otros han tenido que emigrar de la institución porque los echaron o porque no aguantamos desde dentro de la institución. Yo personalmente, y esto ya lo dije la otra vez, creo que liberar la teología es también liberar a la institución. Esto es un pensamiento mío, ¿no? Es liberarla de un peso, de una estructura que la limita, ¿no? Y por eso creo que esta teología no se da solamente, no se debe dar solamente en un ámbito desde dentro, digamos, de la institución, sino que se da en muchos otros lugares, ¿no? Los movimientos sociales, ciertos movimientos políticos, muchas organizaciones gubernamentales, muchos colectivos que están en esa construcción cotidiana de una sociedad más justa y más fraterna. Lo que no quiere decir que eso no se dé en muchos ámbitos adentro. Hoy decíamos, hoy veníamos chocando, ¿no? En el auto, porque coincidió también que la semana pasada se le rompió el auto a Rubén acá, lo tuvo que dejar acá. Entonces hoy en el auto vinimos juntos con Rubén, con Rafael, ellos agarraron el auto que se lo arregla y se tuvieron que volver. Pero veníamos hablando de eso, veníamos hablando de dos cosas. ¿Qué es el adentro y qué es el afuera? Cuando decís se hace desde adentro o desde afuera, ¿qué es el adentro y qué es el afuera? ¿De qué? ¿De dónde? Porque decíamos también, ¿qué es la iglesia? ¿Es la institución? Y todos pensábamos que no era la institución, que la iglesia era otra cosa, que la iglesia era esto, que la iglesia era la construcción que hace Ezequiel en su lugar, que la iglesia es la construcción que también hacen otros, desde otros lugares no institucionales. Y también coincidíamos en que había muchos, Ezequiel dijo una frase muy piola, dice, yo tengo la sensación de que en realidad los curas dentro de la iglesia hacen lo que se les haga, ¿no? Fui un poco más grosero, pero... Fui un poco más grosero, yo le dije eso, dije eso. No, como que una cosa es lo que se sostiene institucionalmente y otra es la realidad de lo que hacen o lo que dicen. Sobre todo aquellos que tienen una opción más clara por los pobres, que tienen una opción más clara por vivir el Evangelio de una manera más libre y más liberadora. Yo creo que hay que dar la disputa adentro, algunos la dan de adentro, no creo en la reforma, soy sincero, esto lo digo yo, no creo en la reforma, no soy reformista, no creo en la reforma. Creo que al Evangelio hay que liberarlo de la institución, y creo que por lo tanto a la teología hay que liberarlo de la institución. Acompaño, valoro y muchas veces trabajo junto, como hoy, con mucha gente que está dentro de la institución. No, porque realmente es un laburo serio, en serio y liberador. Pero creo que tarde o temprano la teología tiene que liberarse de la institución. El Evangelio tiene que liberarse de la institución. Esto es mi intuición y mi intención. Parece que para ellos no se sentó una posición porque precisamente tanto el colectivo que vino desde afuera como el colectivo que organizamos se están matando, estamos como consintiendo en las dos posiciones. Nosotros valoramos en el colectivo como riqueza profunda la variedad de mirada en el nuestro, ¿no? Es decir, hubo algunos compañeros que no pudieron venir, como Arturo, que es pastor de la Iglesia Evangélica de Río de la Plata, el coordinador del MED, y nosotros tenemos posturas distintas en muchas cosas, pero tenemos una misma militancia, tenemos una misma trayectoria, tenemos un mismo objetivo. Nos une el hacia dónde, el horizonte, la utopía nos une a todos, en este caso en el colectivo. Y respetamos las distintas miradas y las distintas diferencias. Ellos respetan que yo no acepte la institución, y yo respeto que ellos la vivan desde otro lugar, ¿no? Pero porque tenemos un mismo camino. Y si no hay diversidad de mirada, eso decía Rubén hoy también cuando veníamos, si no hay diversidad de mirada, si no caemos en un discurso dogmático, y es la otra tentación, ¿no? Porque en lo dogmático se puede caer dentro de la institución o fuera de la institución, se puede caer en el cristianismo, se puede caer en el marxismo, en el peronismo, en donde sea. ¿no? Esta cosa de decir, esto tiene que ser así y no puede ser de otra manera. No. Creemos que esa utopía hacia la que caminamos tiene como distintos senderos para caminar. Por afuera, por adentro, desde distintos lugares. Yo creo que, con respecto a lo que vos preguntas vos haces, a partir del último golpe de toda la Argentina, muchos curas que estaban en la teoría de la liberación y estaban en la cura del tercer mundo, al ser liquidados justamente por trabajar en esta institución, se fueron aquí, y esa gente no trabaja más en esta institución. Solo que tenga ese pensamiento de la teoría de la liberación y teoría del tercer mundo. No participo porque la institución lo terminó traicionando en ese momento. Y esa es la visión que yo veo personalmente con respecto a la... Algunos, no a todos, digamos. ¿No? Nosotros acá lo tenemos a Pichi, y después hay muchos otros compañeros más jóvenes que se están nucleándose, por ejemplo, los curas en opción por los pobres, que tienen los encuentros anuales. Está ahí, de la Serna y algunos otros. De la Serna porque es más conocido. ¿Eso se da después de 25 años? Sí, sí, sí, sí. No, nada. Es verdad. Eso tiene razón. Pero otros que vienen trabajando en el interior del país, sobre todo en muchos Santiago del Estero, Misiones, ¿no? Uh-huh. En Quilmes, así más. Un detalle que no tenemos que dejar de lado es que no te escuché un espacio profesional. Ah, bien. Es decir, que evidentemente ha estado parado sobre la búsqueda de la respuesta que ha dado el cristianismo como una de las religiones que existen, pero también efectivamente podría haber sido más que un espacio tal vez no de enseñar en sí de una propuesta del colectivo, no sé, la militancia de Martin Meyer o Daniel Goleman sobre derechos humanos y judaísmo. No era intención en ningún momento de organizar un grupo de católicos o algo similar, sino simplemente organizar a reflexionar y escuchar otras miradas. Si alguno quisiera sumarse a alguna propuesta, bienvenido, pero no es que debíamos estar en posición respecto a la institución desde el comienzo. Una cosa que dijimos la semana pasada, la anteúltima, que vimos en la mesa, fue también que no era la intención de la Teología de la Liberación hacer otra institución, sino que la Teología de la Liberación, desde un nuevo contexto, todo lo que Ezequiel nos aportó recién de una manera bárbara, esta cosa de un aporte a la construcción desde distintos lugares, es un instrumento, es un aporte, ¿no? Es decir, la teología... Cualquier teología, la teología de liberación también es una mediación, es un instrumento, no una finalidad en sí misma. La finalidad es la liberación y la justicia, la construcción del reino. Esa es la finalidad. La teología es solamente una mediación, un instrumento, y creemos que la teología de liberación es un instrumento que aporta hoy a la construcción de distintos lugares. Le aporta a la militancia social, le aporta a las organizaciones no gubernamentales, le aporta a la iglesia y le aporta a distintos tipos de instituciones. Sí, hoy en día... A la pregunta de Lutero, ¿no? Si te diferencia entre la libre interpretación de los textos, que creo que por acá vamos, yo leo e interpreto libre interpretación de los textos, la jerarquía sí, la jerarquía no, es el discurso que siempre escuchamos desde la jerarquía que todos somos iglesia. Pero después los documentos oficiales de la iglesia no lo hacemos todos, lo hacen los obispos. Por eso un poco, probablemente tu crítica, ¿no? Entonces yo quiero decir esta cuestión, les puedo plantear esta cuestión, nada dogmático, ¿no? Me cuesta imaginar cualquier religión que no tenga dogmas. Bueno, esa es tu imaginación. Por lo menos, digamos, por más que una religión sin dogmas no parece una religión, sin algo que no se discuta. Por ejemplo, un primer dogma es la existencia de Dios. Sí, un primer dogma. Es imposible imaginar una religión sin plantearse ese dogma o otro dogma de existencia de muchos dioses. O que Dios no es padre, sino que es madre. Eso es un dogma necesario para la construcción de cualquier pensamiento religioso. No es mi interpretación, digamos. Es una mirada así. Para que estaba acá, estaban acá. No, claro que me quedo pensando ahora cuando escucho hablar. No sé si ya lo entiendo mal, ¿verdad? La religión, la cuestión de la fe, es una adhesión a una utopía, o sea, hay uno adhiera a una utopía. Y la verdad que otra vez porque creo que lo dijo acá, que discutiendo con cualquier persona que dice que no tiene fe, nuestra religión. Y yo le hago un ejemplo. Una persona que dedica su vida, yo conozco a una persona que dedica su vida a la literatura, investiga, escribe, trabaja, crea obras, y me decía otra vez que ella no creía en Dios. Digo, pero vos tenés una religión, que es tu pasión por esto que haces, o sea, este creer que eso influye en los demás, que puede transformar, la convicción que a vos te moviliza a transformar el mundo desde ese lugar, bueno, esa es tu religión. Entonces, ¿por qué te acuerdas de pensar en esto? ¿Por qué tiene que ser dogma? La religión es una acción vital que nos moviliza, en nuestro caso, en nuestro día, estamos acá porque tenemos después construido la religión, pensar en esto, ¿no? Pero sí. Y yo pensé en la religión, pero no, pensé siempre en la religión. Sea dinámica, dogmatista. Sí. Perdón, no me ponía a mí a la institución. Ahí está, ahí es otra cosa. Ahí es otra cosa. Sí. Histórica y coyuntural, ¿no? Digo que el dogma, digamos, justamente tiene que ver con esto, y que el dogma no, una cosa, digamos, lo importante del dogma no es su formulación, sino el sentido, digamos, ¿no? Sino el sentido del dogma. Y el dogma surge como una necesidad de encontrar una formulación para algo que le da sentido a una comunidad religiosa, creyente, ¿no? Como por ejemplo, digo, uno de los dogmas así más fuertes que proclamó la Iglesia en un concilio ecuménico, por ejemplo, en Nicea, en el año 325, ¿no? La Iglesia dijo que Cristo es homoousios to patri, ¿no? En griego, consustancial al Padre, ¿no? Pero bueno, eso, digamos, esa proclamación, en esas categorías filosóficas, ¿no? Del siglo IV, tenía que ver también con un sentido concreto, ¿no? Que es, dicho narrativo y más bíblicamente, que Jesús es Dios, digamos, ¿no? Dicho de otro modo, ¿no? El famoso el consustancial. Entonces, también, digo, los dogmas tienen una alta dosis de provisionalidad, digamos, ¿no? Y en la medida en que el dogma se aleja de su formulación en el tiempo, también se va alejando de su significancia. Y por eso, digamos, exige ser su formulación. A veces, digo, sostener determinadas formulaciones dogmáticas terminan siendo infieles al sentido que se pretende vehiculizar o transmitir con esa formulación, ¿no? Por eso, sí, la cuestión dogmática es una cuestión difícil, digamos, ¿no? Pero esto también está dentro del magisterio de la Iglesia, ¿no? De que, de hecho, esto de Juan 23, digamos, de que los dogmas necesitan reformularse, ¿no? Con otros términos para que sigan siendo dicentes y audibles, digamos, para el hombre de hoy, y que sean, sobre todo, buena noticia. Porque el Evangelio es buena noticia, digamos, ¿no? Fundamentalmente. El Evangelio, digamos, no tiene que provocar una adhesión a una teoría filosófica, digamos, ¿no? Sino que el Evangelio tiene que provocar transformación y gozo, tiene que ser buena noticia. Entonces, digamos, en la medida en que el dogma no sea también, o no nos remita una buena noticia, bueno, habrá que ver, ¿no? Digamos, el tema de la formulación, repensar. Sí, aparte porque el símbolo, si no, cuando vos lo cosificás o lo encerrás en un concepto, lo perdés su capacidad de reformulación.